Es un proyecto que incluso es más abarcativo que lo específicamente educativo, sino que también va a tener una fuerte impronta en lo social y también en lo cultural. Es una apuesta ambiciosa, interesante desde el punto de vista de que integra a diferentes disciplinas y diferentes áreas dentro del municipio. Y también se va a vincular de manera paulatina con las diferentes organizaciones, ya sea sociales o culturales, de Colonia Carolla.